Nuestro compañero hoy está en compañía de David Cadena, coordinador del segundo concurso de oratoria Suenan nuestras voces, que llevará a cabo este sábado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Centro de Estudios de Investigación Popular. Adelante, Darío. Así es, Laura, gracias por darnos paso a la entrevista. Efectivamente, estamos junto a Alex David Cadena, coordinador de este evento, y también nos acompaña uno de los integrantes, a quien le vamos a dar en este mismo momento la palabra para que se presente y nos comente un poco sobre esta experiencia. ¿Con quién tenemos el gusto, por favor? Muy buenas tardes, mi nombre es Kevin Mata, soy representante, estudiante del Colegio 11 de Marzo, estudio contabilidad en el curso segundo a técnico. Y tengo 16 años. David, ustedes nos comentaban previamente, antes de arrancar ya con este concurso que lo van a llevar a cabo este sábado, han tenido algunas actividades de preámbulo. ¿Cuáles fueron esas actividades? Bueno, sí, un abrazo a la audiencia. Venimos realizando este evento, digamos, cada año, ¿no? Y la idea, primeramente, es capacitar a los jóvenes estudiantes, tanto en la técnica de la oratoria como también en la temática, ¿no? En este año la temática tiene que ver con los derechos humanos y más adelante, bueno, iremos topando otros temas esenciales, digamos, para el proceso educativo de los jóvenes. ¿Y hace cuánto tiempo el CEIF viene realizando este tipo de actividades? Bueno, el CEIF como colectivo tiene ya cerca de 3 años como organización de hecho, pero este sueño ha ido avanzando en la preparación. Por ejemplo, tiene un festival que y en este 2019 ya va la cuarta edición, que es el Emanciparte, y también tiene un encuentro infantil de pintura, no más el tema de la oratoria. Entonces, así vamos a agregando estos ingredientes culturales con el objetivo de, primero, socializar los derechos culturales y, segundo, que estas actividades redunden en la capacitación, en la enseñanza, principalmente a los jóvenes que necesitan estas temáticas para la preparación de su futuro profesional. Y en esta ocasión, ¿por qué colegios estuvieron? ¿Cómo fue este tipo de talleres antes de arrancar ya con el concurso? Tuvimos la oportunidad de que la Defensoría del Pueblo venga y también les capacite a los jóvenes. También tuvimos casos, digamos, emblemáticos que nos dieron el testimonio, como los integrantes de los 10 del Uluncoto. Estuvieron también varias universidades. ¿En algunos Bueno, colegios? sí, ¿O se centraron generalmente en uno? hicimos, claro, en la Casa de la Cultura, que es nuestra casa, a la cual le agradecemos. Y también, bueno, estuvimos en espacios como el Centro Cultural Metropolitano y también estuvimos en Casa Somos las capacitaciones, ¿no? Entonces, lo que interesa de este proceso es cómo ellos, por ejemplo, van primeramente con estos insumos teóricos, ideológicos, estas experiencias, van construyendo sus discursos, que es lo que nos interesa, ¿no? Y esto, como producto cultural, tiene una raíz que ahora ya lo podemos anunciar, que es la formación de una escuela de líderes y lideresas que titula, que lleva por nombre Minga Estudiantil. Entonces, eso como un aporte a la sociedad, a las organizaciones sociales, a las colectividades que necesitan de este espacio. ¿Tú estás siendo parte de esta minga de líderes? Sí, yo también voy a participar en el concurso de oratoria que se va a presentar el 16 de marzo con los derechos humanos representando a mi colegio 11 de marzo. ¿Cómo ha sido este desarrollo de actividades que ya nos cuenta David antes de que arranquen con esta serie de concursos? ¿Cómo fue el participar en los talleres, los temas que han recibido en esta formación? Pues fue algo muy productivo y bueno para nuestro desarrollo, ya que antes no estaba tan capacitado y con los talleres que dimos cada cierto tiempo me fui capacitando más y con los temas fueron muy amplios y fue una experiencia única para mí. ¿Lo tuyo se desarrolló en tu institución o en algunos de los espacios, como nos mencionaba David, Casa Somos, Centro Cultural Metropolitano? Ciertos aspectos los realizamos en el Colegio 11 de Marzo y también lo hicimos afuera del colegio. ¿Cómo fue la acogida por parte de tus compañeros? No sé si nos puedes contar un poco. ¿Participaron varios estudiantes? Pues una compañera mía participó en este concurso y ella también está muy interesada en participar y seguir con este proyecto. David, ¿cuántas personas, cuántos estudiantes estarán este sábado? Bueno, tenemos la presencia del Colegio 13 de Abril, ex UNE, el Colegio 11 de Marzo, el Colegio 5 de Junio con el Bachillerato Internacional, el Colegio Consejo Provincial, el Centro Cultural de Integración, bueno, se me escapa, el Colegio Tarqui, bueno, se me escapa uno más. Entonces, vamos iniciando, digamos, de a poco, porque el tema de la oratoria como arte todavía, digamos, no es tan comprendido en las instituciones, ¿no? Pero sabemos que la oratoria como comunicación, que es lo que nos interesa como proceso, tiene que ver mucho con el tema de las técnicas, ¿no? Y la construcción, digamos, de los discursos. Entonces, estamos hablando en este presente que estamos cultivando para que después de pocos años veamos a estos jóvenes ya liderando organizaciones sociales y construyendo sus propios sueños, que también es lo que nos interesa. ¿Para ti ha cambiado la percepción que tienes sobre los derechos humanos, sobre este tipo de temáticas? Claro. ¿Algo ha cambiado en ti? Sí, ha cambiado demasiado, ya que yo antes tenía una forma de pensar muy primitiva o muy pequeña, pero después de estos temas que hemos estado desarrollando e investigando, pues mi mentalidad se ha abierto y me ha hecho abrir los ojos sobre estos temas. Uh-huh. ¿Cuál fue un poco el tema o el contenido, el tópico que tú quieres tratar este sábado 16 en tu participación en la oratoria? Yo quiero tratar sobre los derechos humanos que han sido violados aquí en el Ecuador. ¿Algún caso en especial? Sí, los hermanos Restrepo, la desaparición de los hermanos Restrepo. Ajá. Entonces, ¿tu disertación será en torno a ese caso? Sí, está guiada en ese caso. Y también sobre los niños que venden caramelos en la calle y los estudiantes que no pueden ingresar a las universidades. Uh-huh. Pero todos estos tres temas, ¿los presentarás en una sola oportunidad frente al público o tendrás diferentes participaciones? No, serán todos unidos en una sola oratoria. Una sola. ¿Y también recibiste tu asistencia para realizar el material para la oratoria? ¿O fue más tu propio trabajo individual? Hice el trabajo con mi compañera Daniela Sango. Uh-huh. Y también tuve ayuda de mis profesores y también ayuda de algunos integrantes más. Uh-huh. ¿Y este sábado tú serás el único que participa o tu compañera Sango también? En esta ocasión seré el único que participa. ¿Con el material, el texto levantado por tus con tu compañera y con tus profesores? Sí. Perfecto. La dinámica, ¿cómo estará presentada para este sábado, David? Nos mencionaste de algunos colegios, no sé si existe algún tipo de categoría, temáticas, cómo sí. Se van a escoger al ganador del concurso. Bueno, precisamente tengo que agradecerlo públicamente la presencia del licenciado William Núñez, que va a estar presidiendo, ¿de la casa? Sí, de la Casa de la Cultura, presidiendo el miembro de jurado, de la licenciada Ana María Moncada, del núcleo de Pichincha, que va a estar presidiendo uh-huh. también el jurado, y del licenciado Alberto Caselén, del UNAPE, que van a estar, quienes van a estar encargados, digamos, de designar, digamos, al ganador. Pero prácticamente lo que queremos es que se vaya cultivando esta experiencia, le sirva a los jóvenes, precisamente para defender, digamos, sus tesis, sus monografías, la preparación en la universidad, que sepan que la oratoria, además de ser un arte que se aprende durante toda la vida, también es una experiencia que les va alimentando y construyendo el espíritu como seres humanos, ¿no? Uh-huh. Les cuento que este producto cultural que lo hace el CEIF, que no tiene fines comerciales, ahora ya tiene una raíz que es la Escuela de Liderazgo, ¿no? Y esta Escuela de Liderazgo está abierta para todos los estudiantes, para los barrios, para los dirigentes sociales que no han tenido la oportunidad de tener estas herramientas técnicas, y está inspirado precisamente en la labor, en la pedagogía liberadora de Paulo Freire, en las enseñanzas que ha tenido precisamente el movimiento Sin Tierra, desde la construcción de su sujeto histórico-político a través de la educación popular, y también está inspirado en las grandes enseñanzas de aquellos sabios zapatistas del movimiento zapatista que han logrado también expandir en América Latina este pensamiento de emancipación, de libertad, de cambio, de justicia, y por eso lo hemos hecho en esta ocasión por los derechos humanos. Uh-huh. ¿Y en la primera edición qué temas fueron los que trataron? Bueno, arrancamos con pie, digamos, derecho el año pasado, y fue con la temática de los 100 años de la Revolución Rusa. Ah, fue un tema más histórico, ¿no? Precisamente por el centenario que era el año pasado. Asimismo, tuvimos varias capacitaciones con profesores universitarios, historiadores que conocían la temática. Y cada año, este concurso, lo que queremos es de que tenga una temática. Ya para el 2019, que estamos ya preparando la tercera edición, va a tener una temática netamente ecológica. Entonces, queremos que organizaciones sociales, colectivos, a los cuales nosotros les pedimos la ayuda para la capacitación de los jóvenes, también podamos, digamos, contar con otras temáticas, y después lo haremos con el tema de la comunicación, que es importante, y con el tema de la educación, hasta que esto se vaya construyendo en un gran evento cultural, ¿no? Donde la gente, así como la poesía, la música, la danza, el cine, se expresa, digamos, las ideas, también se lo pueda hacer a través de la oratoria. Bueno, sin duda que temas para conversar, dialogar e invitar a la reflexión, hay muchos para seguir conversando y hablando, ¿no? Este sábado arrancarán ya con este concurso, estaremos ya conociendo al ganador de igual forma este sábado, pero para lo que se venga de este año, ya nos adelantamos un poco, la temática sería hablar de cuestiones ambientales, y las personas que en este momento ya nos están escuchando, que quisieran que su institución también sea parte de esta, de CEIB, que conozca también estas formaciones, ¿cómo hacerlo posible y desde qué temporadas en este 2019? Bueno, va a arrancar, digamos, ya con este concurso la primera promoción, que se van a graduar en diciembre del 2019, de la Escuela de Líderes, que es la promoción Atahualpa, ¿ya? Porque es un proceso de educación no formal, tal como plantea la pedagogía liberadora de Paulo Freire. Y para los contactos de las personas que quieran participar, contribuir, acercarse a este proceso educativo, es a través del correo electrónico que dice emanciparteunape, todo seguido en minúsculas, emanciparte con la letra C, emanciparteunape@gmail.com, tan fácil. De esta manera, y estarían participando ya en la tercera edición, que es lo que nos interesa también. Bueno, ahí tenemos entonces la invitación para lo que se va a venir en este 2019. ¿Será posible hacer ya un adelanto de lo preparado para este sábado en cuanto a oratoria? ¿Crees que nos puedas contarnos un poco, bueno, más bien presentarnos ya un pequeño adelanto de lo que se ha preparado para este sábado? Sí, les puedo presentar. Por favor, entonces, te escuchamos y con esto estamos casi cerrando esta participación. Vamos, por favor. El día de hoy estamos reunidos para elevar un grito a las naciones. Los derechos humanos son y serán una necesidad imprescindible para todos los habitantes del mundo. Los derechos humanos son para contribuir con quienes no tienen voz. Es para que sean escuchados los desamparados, los prisioneros que son inocentes y que fueron alejados injustamente de sus familias. Es para eliminar, para que se detenga la desigualdad. Es para que tiemble el tirano. Si levantamos nuestra voz y nos hacemos escuchar, cumpliremos y haremos cumplir con nuestros derechos humanos. Todos los seres humanos del mundo somos iguales por el simple hecho de ser seres humanos. Y sentimos un enorme dolor cuando nuestros derechos, en el mundo, en el país, en la ciudad, en el barrio o en el hogar, son irrespetados. Ahí lo tienen, amigos, no se pueden perder entonces este sábado a partir de las... lo tenemos, ¿nos puedes recordar a qué horas es? Por favor, David. Sí, a las 10 de la mañana en el aula Benjamín Carrión. ¿Ingreso libre? Ingreso libre. Listo, ahí estaremos entonces. Muchas gracias por ser parte del informativo Zona Cultura. Muchas gracias. Muchas gracias.